Vamos a terminar entonces con el recorrido por los denominados presocráticos, con el último grupo. En fin, son diversos autores que suelen encuadrarse en la categoría de los pluralistas. Aunque, bueno, hay diferencias entre ellas, como vamos a ver enseguida. Y en general suelen encuadrarse en esa, bajo esa categoría, porque todos ellos admiten o postulan una serie de... una diversidad, varios principios, para explicar la constitución, la esencia de la naturaleza, de algún modo combatiendo el monismo que sobre todo Parménides había establecido en su obra. Vamos a ver, digamos, de qué modo estos autores combaten el monismo de Parménides, y por eso les llamamos pluralistas. ¿Qué problemas genera eso y qué consecuencias también, ¿no? Y también una cosa muy importante en la que nos vamos a detener es en la que sería interesante que percibiéramos, son las características comunes que todos estos autores, a pesar de sus diferencias así más aparentes, ¿no?, más epidérmicas, más superficiales, sin embargo, conservan, ¿no? Bien. Bueno, voy a ser muy breve, vamos, voy a destacar de estos autores lo más relevante, lo más elemental para entender qué papel juegan en este recorrido, en este proceso, y de tal manera que nos quede así un panorama lo más claro y lo más general posible de todo este recorrido que hemos hecho. Empédocles partiría, lo interesante de Empédocles es que trataría de negar el monismo de Parménides. Repito, entendemos monismo, por monismo entendemos la posición filosófica que sostiene que es un único elemento el principio de la realidad. En Parménides era el ser, por ejemplo. Monismo viene de uno, ¿no? Entonces Empédocles va a recurrir a los cuatro elementos esenciales de la tradición: tierra, agua, aire y fuego. Gea, hidros, aer, piros. Tierra, agua, aire y fuego. Serían los cuatro elementos constitutivos de la realidad. De tal modo que lo interesante de Empédocles es que afirma un pluralismo determinado, restringido a... determinado, reservado, restringido, delimitado o limitado a cuatro elementos. De tal modo que lo interesante de Empédocles es que habría dado un paso que nos habría llevado, que nos habría de algún modo aparentemente retrotraído al pluralismo que representaba el politeísmo pagano, mítico, digamos, un discurso mitológico, habría vuelto, saltando por encima de Parménides, a un politeísmo o a un pluralismo, pero ya de corte racional. Un pluralismo racional. Es decir, no basado ya en un discurso mítico, como dijimos, sino en un discurso racional. Esto es lo importante. De modo que, o de manera que, la naturaleza, digamos, la esencia de la realidad, vendría a ser el resultado, la naturaleza vendría a ser el resultado, o cada proceso, cada elemento de la naturaleza vendría a ser el resultado de la combinación o confluencia de esos cuatro elementos esenciales. Nada en la naturaleza digamos, a nada natural le puede faltar el gen de cada uno de esos cuatro elementos. No puede haber naturaleza, no puede ser, nada puede ser natural si le falta alguno de esos elementos, por decirlo de este modo. ¿De acuerdo? Tierra, aire, agua y fuego, de manera genética, diríamos hoy, o como ADN, es decir, de manera esencial, como arjé, estaría presente en cada elemento de la naturaleza. Esta es la idea. ¿De acuerdo? De tal modo que, exactamente igual que vimos en casos anteriores, podríamos estudiar o entender o explicar el comportamiento natural de los elementos teniendo en cuenta su procedencia genética o física, habría que decir. Bien. El caso de Anaxágoras es quizá más interesante, al menos por la influencia que va a ejercer también en Platón, sobre la que ahora nos detendremos. Lo que plantea Anaxágoras, o digamos, Anaxágoras partiría, en principio, de una hipótesis. Es una hipótesis porque Anaxágoras, como es evidente, en el siglo V, IV a.C. no puede demostrar semejante cosa, que trataría de dar respuesta a la pregunta por el origen del universo. ¿De dónde sale? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo se forma el universo? Anaxágoras parte del principio que el universo es eterno en el tiempo, que es algo común en general a los autores, a los pensadores griegos. Pero Anaxágoras plantea que se habría dado una situación, digamos, originaria, en la cual habría habido una, diríamos hoy, una máxima una concentración de materia, diríamos. Es decir, se habría partido de una situación en la que una masa compacta, en la que, digamos, todos los elementos, todas las partículas estarían como fusionadas, como imantadas, ¿verdad? Esa masa compacta habría experimentado una especie de impulso, de fuerza, cuya consecuencia habría sido... cuya consecuencia habría sido la progresiva dispersión de esas partículas que estaban anteriormente fusionadas. Ese impulso, esa fuerza que emite o que transmite el movimiento de dispersión de las partículas, según Anaxágoras, procedería de lo que él denomina nous. Nous, en griego, suele traducirse por inteligencia o entendimiento. Entonces, repito, sí. El Big Bang, mis queridos amigos, el Big Bang. O sea, un precursor del Big Bang es Anaxágoras. Porque lo que Anaxágoras plantea es que habría habido una masa compacta de partículas imantadas o fusionadas, como decimos, todas unidas, formando parte de del mismo núcleo, diríamos hoy, que habrían experimentado una especie de impulso, como decimos, ¿no? Una fuerza ejercida sobre ella, cuya consecuencia sería el comienzo de la dispersión, del disgregamiento de las partículas que anteriormente estaban fusionadas o unidas. ¿Me seguís? La cuestión es, ese impulso, esa especie de, ¿cómo decir?, de empujón, tendría sentido. Tendría sentido. No escribáis eso. No tendría sentido. Pero sí tendría orden, racionalidad. Es decir, el nous sería como una especie de fuerza ordenadora, eso es lo que queremos decir. No que tenga sentido, pero sí orden. El nous sería una especie de fuerza ordenadora. Como veis, también en Anaxágoras, y por eso lo reparamos en él, en este recorrido, también Anaxágoras asume el principio básico, común a todos estos autores, del orden del universo. Que es justamente esta es la clave. un orden que no es ya de naturaleza mítica, como dijimos, porque no se deriva de relaciones de parentesco o relaciones personales, que era la que los dioses establecían. Entonces, el Nous sería la fuente de la que emanaría ese orden. Por eso lo llama Nous, justamente. Porque hay un orden, porque le imprime un orden, una regularidad, una serie de leyes bajo las cuales se comportan, o en función de las cuales se comportan los elementos de la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, el Nous sería, como hemos dicho, una fuerza ordenadora, una inteligencia ordenadora, pero impersonal. Por eso podríamos decir que es no un PC, sino un IC, un impersonal computer, un ordenador impersonal. ¿Se entiende? Porque no es personal. ¿Y qué quiere decir que no es personal? Que justamente no da sentido al universo. No es... no le imprime intención. Y, por supuesto, no es creador de nada. No tiene ni voluntad, ni finalidad, ni intención. Es, sencillamente, el orden de estructuración de los elementos de la naturaleza que, como tal orden, corresponde a una inteligencia. Es la inteligencia del universo. El hecho de que la tiza siempre se caiga cumpliendo la ley de la gravedad sería una cotidiana y sencilla muestra de esa inteligencia cósmica. Y cósmica no quiere decir nada fantasioso, porque claro, aquí las palabras, como ya os demostré, tienen historia, y uno ahora dice cósmico para decir, yo qué sé, para adjetivar un orgasmo. Cósmico quiere decir orden, sencillamente. Cósmico quiere decir orden, ordenado, sencillamente, no quiere decir nada más. Ordenado, pero claro, a escala universal, pero nada más. Para los griegos, bueno, nada más y nada menos, claro. Porque cosmos es no solo orden, así sin más, ¿no? Orden, claro, otra palabra que se ha pervertido con el tiempo, claro. Porque hoy uno habla de orden y se imagina a los policías, claro. Armonía, una palabra mucho más bonita, armonía. Un orden armónico, ¿no? En este sentido. Eso es lo que están pensando los griegos cuando hablan de cosmos. Pues el Nous imprime ese orden cósmico, valga la redundancia, esa armonía, esa regularidad del universo. Pero no es un dios personal creador, esta es la historia. ¿Se entiende? Esto es importante que percibamos esta diferencia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa, digamos, es que... si esto fuera así, digamos, si aceptamos la hipótesis de Anaxágoras, si todos los elementos del universo procedían de esa misma masa compacta, pues todos los elementos del universo tendrán, al tener un mismo origen, una misma genética, génesis en griego ya hemos dicho que es origen, pues tendrán una misma genética, como decimos, un mismo ADN, diríamos hoy. Es decir, todo en el universo, al tener la misma procedencia, está formado, atención, por partículas que son de la misma naturaleza, partículas esenciales, que no Anaxágoras, posteriormente se le aplica el término de homeomerías. La raíz homo quiere decir igual. Repito, ahora hacéis preguntas si queréis. Si, aceptando esta hipótesis, si todo lo que hay en el universo procede de esa masa compacta originaria, pues todo lo que forma parte del universo conserva ese origen. Conserva ese origen. Cada uno de nosotros conservamos, digamos, por línea... sanguínea biológica, el ADN de mi tataratataratataratataratataratatarabuelo. Eso lo sigo conservando cada uno de nosotros en nuestra sangre, en nuestro ADN. Pues esto a nivel cósmico, una vez más, a nivel universal, natural, físico, sería exactamente igual. Esa especie de ADN cósmico que todos conservaríamos, todo elemento natural, todo elemento del universo, conservaría por proceder de ese mismo origen. Y ese ADN, estoy utilizando deliberadamente esta terminología que es actual, ese código genético, diríamos hoy, esas partículas elementales que todo ser natural tiene por proceder de esa misma situación originaria, es lo que denominamos homeomerías. Repito, homeomerías. La raíz es homo, en griego quiere decir igual. En el fondo es, en parte, el mismo rollo de autores de Genófanes, otros autores, ¿no? De Tales de Mileto, incluso, para empezar, si recordáis, ¿no? Que en el fondo todos somos iguales, esta es la cuestión. Genéticamente iguales, habría que decir. ¿Se entiende esto? Resulta realmente, a poco que uno lo piense, con cierto detenimiento, resulta ya realmente fascinante cómo autores del siglo V antes de Cristo habían tenido el acierto de plantear problemas que van a ser hipótesis que van a funcionar luego en la ciencia del siglo XX. Porque, claro, lo que está planteando Anaxágoras, de manera muy rudimentaria, si queréis, es, como digo, es una especie de precursor del Big Bang y del proceso de entropía, que vosotros, los que sois científicos, lo sabréis mejor que yo. Es decir, la idea esta de que el universo está en expansión. Y parece ser que, esto ya pertenece a la ciencia moderna, a la ciencia actual, parece ser que hay como dos opciones, ¿no? La idea, ambas son realmente fascinantes, ¿no? La hipótesis del proceso de entropía, ¿no? La hipótesis de que el universo se seguirá expandiendo y por tanto sus partículas, sus elementos, disgregándose hasta desaparecer, hasta disolverse en la nada infinita. Polvo, humo, nada, como decía Quevedo. La otra opción es que llegue un momento en el que deje de expandirse y se empiece a contraer de nuevo. Con lo cual, el fin del universo no será la nada cósmica, infinita, el polvo cósmico, sino que será una especie de estallido. Una especie de Big Bang apocalíptico, ¿no? Ambas hipótesis son lo suficientemente fascinantes como para lamentar que alguna de ellas no sea verdad, pero bueno. Esta es otra cuestión. De ahí que ahora ya podamos entender, por favor, una de las frases más conocidas de Anaxágoras, que es esa frase de que todo participa de todo. Que todo participe de todo, ¿qué quiere decir? Pues ya lo hemos mostrado aquí, creo. Que todo participa de todo quiere decir que todo elemento del universo tiene ese mismo origen, que tiene en parte esa pertenencia genética, decíamos, originaria, a el ADN que estaba inscrito en las partículas que formaban esa situación primigenia de la que todo deriva, de la que todo procede, ¿no? En ese sentido decimos que todo, en ese sentido dice Anaxágoras que todo participa de todo. Digamos que la presencia en cada uno de nosotros de las homeomerías, es decir, de esa esencia originaria, el universo está en cada uno de nosotros, digamos. Esta sería la cuestión. Estamos hechos del material del que está hecho todo en el universo, porque es el mismo, originariamente. Bien. El último autor del que vamos a hablar es Demócrito. Aparece mencionado ahí Leucipo también. Vamos a detenernos solo en Demócrito. Básicamente su planteamiento es, bueno, es similar, ¿no? Al menos en digamos, en el principio al que recurre, ¿no? Ahora lo veremos. La cuestión sería básicamente la siguiente. Demócrito estaría intentando, con su pensamiento, estaría intentando superar esos callejones sin salida a los que nos abocaba, si recordáis, el planteamiento de Parménides, Demócrito. Demócrito estaría intentando resolver, salir, escapar de ese callejón sin salida que es la obra de Parménides, el pensamiento de Parménides, que de alguna manera, como dijimos, bloqueaba, imposible, la explicación misma del racional, del movimiento y del cambio. Entonces, digamos que lo que Demócrito se plantearía, suponemos, es explicar el movimiento y el cambio. Pero para explicar el movimiento y el cambio, es decir, para conseguir escaparse del abrazo del oso de Parménides, para escaparse de Parménides, habrá que suponer, o plantear, o proponer, o postular múltiples, muchos principios constitutivos de la realidad. Para superar. El problema de Parménides, ¿cuál era? Decíamos, el ser es, como decíamos, el ser es, el no ser, no tiene entidad ontológica, no tiene existencia real, ni siquiera. El no ser no es. Claro, esto decíamos, dificultaba, por no decir imposibilitaba o bloqueaba, en la explicación misma del movimiento o del cambio, porque todo cambio es un paso, de algún modo, de algo que es a algo que no es. Pusimos el ejemplo aquí de cuando vosotros eres alumnos de secundaria, pasáis a bachillerato, pues no eres ya de secundaria y ya eres de bachillerato. O sea, todo cambio necesita para operar la negación de parte de lo que está cambiando, ¿no? Al menos de parte de lo que está cambiando. Lucía. ¿Qué me decía? Dice, suponer muchos principios constitutivos de la... naturaleza. ¿Qué ha hecho para superar ese callejón sin salida? Para superar ese callejón sin salida hay que afirmar necesariamente la existencia de múltiples, de varios principios. Para quitarse el abrazo del oso. Exacto. Ahora bien, si recordáis... ¿cuál era el problema al que nos conducía las aporías del movimiento de Zenón de Beas? Como si el tiempo y el espacio son continuos, es decir, no están formados por unidades diferentes entre sí, que lo componen, podíamos... ¿Cuál era el proceso al que nos conducía la aporía del movimiento de Zenón de Lea? Que siempre podíamos, ¿qué? Que siempre podíamos dividir hasta el infinito. Siempre podíamos dividir entre dos. ¿Cuándo? Y entonces eso es lo que nos llevaba a ese callejón sin salida. ¿Cuándo puedo parar ese proceso de división por dos? ¿Cuándo me encuentro con qué? No hay nada que dividir, o bien, ¿cuál será la otra opción? O me encuentro con algo que no se puede dividir. Si yo me encuentro con algo que ya no se puede dividir, entonces la realidad, la naturaleza, el espacio y el tiempo en este caso, estarían compuestos de unidades que formarían partes de la realidad, cuya característica esencial sería que son unidades indivisibles. ¿Eso en griego cómo se dice? Indivisible. No, porque eso es latín. Atom. Átomos. Átomos. Porque no puede ser uno. Porque si fuera uno, ¿qué pasaría? Si fuera uno solo, ¿qué pasaría? Si fuera uno solo, estaríamos en el ser de Parménides. que era uno. Los átomos necesariamente tienen que ser más de uno. Bien, repito. Átomo significa indivisible. Individuo. Eso significa que no se puede dividir. Entonces, digamos que la única manera de vencer el pensamiento de Parménides, la metafísica de Parménides, sería suponiendo que hay unidades indivisibles que componen la realidad. Que en efecto llega un momento en el que físicamente, aunque matemáticamente sí, pero físicamente no podamos seguir dividiendo. Por eso decíamos que lo interesante de las aforías de Zenón de Lea era que mostraban precisamente dos planos incompatibles, al menos diferentes entre sí, opuestos, que era el plano de la realidad fenoménica, física, en el que Aquiles se encontraba con la tortuga, se movía en efecto, y el plano de las matemáticas, que no conseguía explicar ese movimiento. Decíamos que eran dos planos separados. Y que lo interesante era, no tanto que no se pueda explicar el movimiento, como revelar que la unión de esos dos planos, es decir, la filosofía pitagórica, generaba esos problemas. Entonces lo que nos revelan las aforías del movimiento es la diferencia entre esos dos planos. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces, para explicar el movimiento, es decir, para vencer esa dicotomía, ese callejón sin salida, decimos, hay que suponer que físicamente no podemos seguir dividiendo, está la cuestión. Que llega un momento en el que no podemos seguir dividiendo, físicamente. Eso que ya no se puede dividir, sencillamente en griego se dice átomo. No tiene más misterio hasta ahí. ¿Vale? Pero, seguimos el razonamiento, caballeros. Seguimos el razonamiento. Si son unidades indivisibles que componen la realidad, hemos dicho no puede ser una sola, no puede haber un solo átomo. Porque entonces sería simplemente cambiarle de nombre al ser de Parménides, pero no habríamos hecho nada. ¿Se entiende lo que queremos decir? Si fuera un solo átomo, le habríamos cambiado el nombre, pero nada más. Y lo que nos interesa no es cambiarle el nombre, diríamos, sino explicar el movimiento. De tal modo que hacen falta más de un átomo. ¿Sí o no? Por eso hablamos de pluralistas, por eso decíamos muchos o una multitud o varios principios, por eso hablamos de átomos en plural, átomos. Ahora bien, aquí viene lo interesante, atención. Sí, son varios átomos, si son más de uno, lo vamos a representar como esferas, pequeñas esferas. Por ejemplo, esto no es un racimo de uvas, esto es, yo qué sé, una gota de agua, la composición de una gota de agua, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que está necesariamente, como cualquier otro elemento de la naturaleza, constituido por varios átomos, una multiplicidad de átomos. Ahora bien, si hay varios átomos, atención, ¿qué es? ¿Qué noción? ¿Qué elemento? ¿Qué necesito afirmar que existe para poder explicar que haya muchos átomos y no solo uno? Que Parménides negaba. Y lo tenéis en la pizarra. Y repito la pregunta. La respuesta la tenéis en la pizarra, pero repito la pregunta. Sí. ¿Hay más de un átomo? ¿Sí? A diferencia de Parménides, Demócrito necesita, para afirmar la existencia de átomos, afirmar la existencia de la nada, es decir, del no ser. Porque este átomo ya no es este otro, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Afirmar la existencia, la entidad ontológica, la realidad del no ser. El no ser existe de algún modo, diría Demócrito. Cosa que Parménides había negado, como ya vimos. ¿Se entiende? Pero para afirmar... La existencia misma de átomos y su movimiento, como vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre se le aplica a la ciencia moderna, incluso la ciencia moderna, a la nada? Cuando en física se habla de nada, ¿de qué se habla? De tal modo que la realidad estaría constituida por átomos y vacío. Átomos que se mueven en espacio vacío, porque si no, ¿cómo podrían moverse? E incluso, ¿cómo podrían distinguirse unos de otros? Esta es la cuestión. ¿De acuerdo? De la manera que, para salirse de Parménides, pues claro, tienes que negar parte de Parménides, si no, no hay manera. Afirmando la existencia del no ser, del vacío. Sí. ¿El vacío qué es? ¿Dónde está el vacío? El vacío, no puedes decir dónde está el vacío. El vacío es donde los átomos están, donde los átomos se mueven. ¿Dónde están los átomos? Donde no hay átomo, eso es vacío. La nada. Sí. La nada, el no ser, el vacío. Lo interesante es que para construir una propuesta filosófica, prefilosófica, precientífica o metafísica, como la de Demócrito, que aparentemente nos puede sonar más científica que la de Parménides, que es mucho más metafísica, si queréis. Sin embargo, Demócrito necesita un concepto que es metafísico, que es la nada. Esto es lo realmente interesante. La afirmación de una noción, de una idea, que es metafísica, que es la idea de nada. Bien, es verdad que adaptada, digamos, a las necesidades explicativas de su propuesta, pero de tal manera que, fijaos bien, absolutamente todo en la naturaleza sería un compuesto de átomos moviéndose en el vacío. La diferencia entre las distintas realidades, las distintas naturalezas, la diferencia que hay entre la cantidad de átomos por espacio vacío que hay. La densidad. Es decir, la mesa es más densa, tiene una mayor concentración de átomos por espacio vacío que la gota de agua, o que el aire, o que el alma, por ejemplo. Los espíritus, el alma, las entidades espirituales, para un atomista como Demócrito, son simplemente realidades más sutiles, dirán ellos, con mucha menor cantidad de átomos por espacio vacío. Pero en su esencia es lo mismo, átomos más vacío. Dice así Demócrito: la gente cree, cuando un griego dice la gente, se está refiriendo a, pues eso, a la ignorancia masificada. La gente cree que existe lo frío y lo caliente, lo amargo y lo dulce, pero solo existen átomos y vacío. Lo realmente poderoso, potente, lo que es absolutamente la columna vertebral del pensamiento griego, del que nace, lo queramos o no, la filosofía y la ciencia y cualquier disciplina académica que se precie, es esa diferencia establecida entre dos planos incomunicables, yo diría incompatibles incluso. Y esto, a pesar de las diferencias que hemos visto, es común a todos estos autores. Tanto al primer Tales de Mileto, como a Heráclito y Parménides o Demócrito, tan aparentemente opuestos entre sí. ¿Y cuál es esa dicotomía? La razón, todos somos agua, por ejemplo, en el caso de Tales, la razón común de Heráclito, si recordáis, si se escucha no a mí, porque yo qué más da, sino a la razón, que es común. Parménides, el discurso del saber o de la verdad, opuesto al de la opinión o apariencia, de la doxa. Demócrito: la gente cree que hay lo frío y lo caliente, lo dulce o lo amargo, pero porque eso es el mundo de las apariencias, de la opinión subjetiva, personal. Pero en realidad, la razón común lo que me dice es, átomos más vacío, cuando nosotros decimos que algo es dulce o amargo, o caliente o frío, atención, estamos hablando de nosotros, no de las cosas. Yo creo que puse aquí el ejemplo de la bañera, justamente. Si a ti el agua te parece caliente, tú estás hablando de ti mismo. Pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importas tú? En el ámbito del conocimiento, a nadie. Sí. Ahí, lo que hay es lo que dice el termómetro. Y como digo, ese doble plano que se despliega gracias a estos autores, y que es, no, pero vamos, es que no es ya incompatible, o sea, es que es... Es el enemigo, vamos. Es que el enemigo del conocimiento y por lo tanto de la libertad es el mundo de las apariencias, de la opinión, de la confusión en el discurso. Y eso, a establecer esta oposición, contribuyen todos estos autores. Como decíamos, dando de algún modo palos de ciego con respecto a la explicación del universo, pero no solo, pero contribuyendo todos ellos a consolidar esta guerra a muerte, o sea, la identificación del enemigo. El problema de una guerra no es que haya guerra, porque guerra hay, como vimos en Heráclito. El problema es que no identifiques al enemigo, ese es el problema. Eso es lo que pasa, por cierto, abro un paréntesis, es lo que pasa exactamente hoy día. La Tercera Guerra Mundial en marcha no es una guerra entre estados. Y ese es el problema, que el enemigo no lo tienes identificado. Ese es el problema. Cierro el paréntesis, no me quiero meter con eso. Clase de filosofía, ya os dije que no venimos a ser agradables, amables, a dar consuelo. Venimos a decir la verdad. A filosofía se viene a acojonarse. Hay que decirlo así. La verdad es cruda y desnuda ante todo. El que no esté dispuesto a hacer ese reto, pues cuando salga de clase que lo olvide completamente y ya está. Y así es como se vive mucho mejor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, exactamente. Si ya os dije que es preferible, digamos, no solo preferible, sino que es más cómodo, es más... No, ni siquiera se necesita, digamos. Como ya dijimos, a nivel individual, pues eso, mi padre, un carpintero, incluso un político, no es que no necesite la filosofía, es que es su enemigo. No la necesitan para la vida diaria, no necesitamos la filosofía. Ahora, si a nivel, digamos, a la escala de la especie, de la historia del ser humano, no hubiera aparecido este milagro griego, pues estaríamos todavía en la edad de las, en la edad de, en el neolítico, yo creo que vivíamos con mucha suerte. Muy felices, en el neolítico se vivía, vivías 30 años, pero eso sí, a tope, vamos. Eso sí, sin internet, sin discoteca, sin botellón. Orgías, dicen, eso ya es más sofisticado. Orgías no creo. Canibalismo seguramente.